Yo soy Lorenza Cayuán, pertenezco a la comunidad Mahuidanche del sector Alto Antiquina. En el tiempo antes de que fuera procesada judicialmente, era dirigente de la comunidad. Mahuidanche, en lengua mapuche, significa gente de la montaña y es el nombre de la comunidad donde vive Lorenza Cayuán. Hace años vienen exigiendo a los gobiernos de turno su derecho ancestral sobre tierras de Alto Antiquina, las cuales proclaman ser de sus antepasados mapuches, lafkenche y parte del territorio mapuche, Gualmapu. Recuperación territorial, o sea, recuperación de tierras en realidad. De los predios que están acá es de Volterra. Hay algunos que son bien pequeños, que es de Forestal Arauco y Mininco. Actualmente, la tierra llamada Alto Antiquina está en manos de dos gigantes de la industria forestal, CMPC del grupo Mate y Arauco del grupo Angelini. Cuenta la comunidad mahuidanche que en dictadura de forma fraudulenta junto al Estado de Chile, mediante sus amparadas legislaciones como el DL 2247 y el DL 701, denominaron estas tierras de aptitud forestal, expropiándola de la subsistencia alimentaria y de paso violentando la espiritualidad y cosmovisión de las comunidades mapuches de la zona, siendo responsables de la escasez hídrica y los problemas de salud de la población del territorio, transformando a esta región como una de las más pobres de Chile. Y Forestal Arauco fue la presa que nos llevó a la cárcel. La misma que nosotros vivimos en su momento, o sea, la que yo personalmente viví, porque fui yo la que fue más perseguida, ya que me llevaban cerca de medio año persiguiendo sin darme cuenta en realidad, porque hubieron fotos que después salieron en el juicio, cosas que andaba haciendo, y ahí me di cuenta que claro, que me estaban siguiendo hacía bastante tiempo. Y mi familia igual fue víctima de los allanamientos, porque allanaron en realidad todo y trajeron más de 150 efectivos y 2 helicópteros. Ahí fueron golpeados, tiraron bombas. En este contexto de usurpación y nula voluntad política del Estado chileno para reconocer y asumir la deuda histórica con el pueblo mapuche, en protección y en beneficio del empresariado, ha respondido con una política sistemática de persecución, hostigamiento y represión hacia los miembros de estas comunidades movilizadas, con especial ensañamiento hacia sus dirigentes que reivindican tierras a empresas forestales. Amenazas con armas para que entregara información. Sí lo hubo, para mí y para mi hijo. Tenía en ese entonces 9 años. Estuvo con psicólogo y todas esas cosas, pero que era mucho el miedo que ellos sentían. Lo que pasa es que nosotros vivíamos los dos en ese entonces solo acá. Y vivimos los dos el proceso de amenaza, porque a él también lo interrogaron y le preguntaron cosas. Sí, no, a él lo sentaron y lo amenazaron que dijera la verdad, pero al final no había nada que decir. Habían hartos niños en ese momento, pero todos quedaron así como tramados. Ahora viene un carabinero y salen arrancando todo. Un proceso bien complicado, y yo creo que ya ellos están con esa idea y no se les va a salir. Entonces ellos mismos tratan de hacer como de, como dijera, de llamar más violencia. De esa misma forma, porque los niños van creciendo con la misma forma de lo que ellos van viendo. Pero siempre remarcándole que nosotros somos mapuches, y que ellos son carabineros, y que en realidad lo único que quieren hacer es daño, porque ellos se supone que vienen a la seguridad, esos son los que dicen los niños que traen esa enseñanza del colegio. Pero no es así. Se ve en hechos que no ha sido así ni va a ser así nunca, yo creo, porque ya se militarizó la zona. Entonces bien complicado, en cualquier momento allanamiento, en cualquier momento cualquier cosa puede pasar. Lorenza Cayuán fue detenida el 15 de diciembre del año 2015, acusada por un testigo sin rostro del supuesto robo a trabajadores de la empresa Fumibar, prestadora de servicios de Forestal Arauco. Junto a otros 6 miembros de la familia Cayuán, Lorenza fue condenada a 5 años y 61 días cuando el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete desestimó lo señalado por la Corte de Apelaciones de Concepción sobre la utilización de la figura ilegal inventada por la PDI referente al uso de un testigo ocasional a la que en respaldo el Ministerio Público describió como un colaborador habitual de la policía que no quería revelar su identidad ni menos prestar declaración al tribunal. Lorenza ya contaba con 4 meses de embarazo cuando fue condenada. En octubre del 2016, Lorenza Cayuán, cumpliendo condena en la cárcel de Arauco, comienza a sufrir complicaciones en su embarazo. Yo me sentía mal hace muchos días, cerca de 15 días más o menos, antes de que tú nacieras ayer. Y había un solo paramédico en ese tiempo. Nunca me tomaron en cuenta. Siempre fui al paramédico todos los días, que me sentía mal. Tenía muy hinchados los pies, la cara, todo el cuerpo. Pero ellos nunca se hicieron como decir, vamos a ir al hospital, que alguien la revise, nada. O sea, la paramédico te dice, ¿sabes qué? Tú estás bien y no va a pasar nada. Y eso es todo la conformidad que uno se queda. Pero ese día yo no podía caminar, entonces había más interna y ella misma me ayudaba porque yo no me podía parar sola. Y ahí hubo una de las funcionarias que dijo que no, porque había que llamar al hospital porque algo raro estaba pasando. Si no me llama, mi bebé muere porque ya no tenía oxígeno. Eso pasó porque había un desprendimiento de placenta. El 12 de octubre, la víctima y mujer mapuche recluida en el CDP de Arauco y embarazada de aproximadamente 8 meses, fue trasladada al hospital de Arauco por molestias físicas debidas a su embarazo. Dada la gravedad de su estado de salud, tuvo que ingresar al Hospital Regional de Concepción. Durante los 72 kilómetros de distancia para el traslado, la víctima quedó engrillada en la ambulancia, sufriendo molestias físicas debidas a las contracciones y a la gravedad de su enfermedad. El 13 de octubre ingresa al Hospital Regional de Concepción. Allí fue engrillada en la sala de parto y de la cual se exhortó a los funcionarios irse, petición a la cual accedieron. Frente a la urgencia de su situación, la víctima tuvo que ser de nuevo trasladada al Hospital Clínica de la Mujer del Sanatorio Alemán, traslado que se hizo con la víctima engrillada. Engrillada a la cama del hospital, fue conducida a la sala de preparto. Un funcionario masculino se quedó en la sala mirando cómo la mujer se desnudaba para vestirse con la bata clínica y asistiendo a los exámenes ginecólogos. Solo accedió a quitar las esposas de los tobillos de la víctima para que le pudieran poner medias de contención y la volvió a engrillar después. El funcionario también se quedó en el pabellón donde se practicó la cesárea, habiendo puesto esposas a la víctima entre los 2 tobillos. La mujer dio a luz a una niña, engrillada y en presencia de un funcionario de policía. Este es el recurso de amparo de Lorenza Cayuán presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Yo llegué a la clínica cuando mi bebé ya estaba por nacer. A las 2 de la tarde mi bebé nació a las 4. Pero yo antes ya había pasado por el hospital de Arauco, por el regional y después recién fui derivada al sanatorio. Porque yo estaba en la clínica de la mujer y de ahí me llevaron al sanatorio porque ahí está la UCI. Sí, por eso fui trasladada del regional al sanatorio porque ellos tienen convenio. Porque ellos no tenían UCI ni para mí ni para el bebé, estaba lleno. Entonces en caso de que hubiera una emergencia no tenían cómo ayudarme. Solo que ellos no solicitaron en ningún momento sacar la medida de seguridad. Porque en Arauco sí la solicitaron, porque en Arauco llegué con chaleco, con grillete en los pies y en las manos. Y ahí la matrona les pidió a ellos que tendrían que sacarme todas esas cosas. Pero solamente ahí, saliendo de ahí, ellos de nuevamente colocaron la medida de seguridad. En diciembre del 2016, la segunda sala de la Corte Suprema determinó en un fallo unánime que el Estado ha transgredido su obligación de proteger a la amparada de la violencia ejercida por funcionarios de gendarmería, al permitir que aquella que se encontraba en una condición de vulnerabilidad, dado su estado de embarazo y privación de libertad, fuera sometida a tratos vejatorios e indignos que debieron evitarse. Además, en la misma oportunidad se concluyó que el maltrato recibido tuvo un origen discriminatorio debido a su pertenencia a una comunidad mapuche, constituyendo una situación paradigmática de interseccionalidad en la discriminación. Lorenza, mujer, madre, mapuche, embarazada y prisionera del Estado chileno. En búsqueda de responsables, se inició la investigación por parte del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico, encabezada por el doctor Héctor Morales, donde se determinó la responsabilidad de 4 médicos y se acreditó la tortura y trato inhumano a Lorenza. Sin embargo, la sanción a Morales finalmente fue revocada. No sé qué pasó con ellos, no sé por qué no fueron formalizados, porque en este caso el encargado de eso es Fiscalía. Fiscalía encontró que los culpables eran solamente los tres funcionarios. No hubo ni siquiera el director regional, que ahora todo esto es director nacional de Gendarmería. Entonces igual es como ilógico, o sea, mientras más cosas malas hace, mejor se... O sea, es más fácil ascenderlo, no entiendo. Llama la atención y no es casual que Cristian Alveal, actual director nacional de Gendarmería, haya sido efectivamente ascendido y no expulsado de sus funciones luego de que el año 2016, como director regional del Biobío, fue quien permitió y resguardó los abusos en contra de Lorenza Isayén. Cristian Alveal, actual director nacional de Gendarmería, el mismo que años atrás como jefe operativo titular de Gendarmería en la cárcel de San Miguel, permitiera que un incendio en la Torre 5 terminara con la vida de 81 hombres privados de libertad el año 2010. Considerando la evidente crisis del sistema penitenciario chileno, tanto a nivel legislativo como a nivel orgánico interno, el trato inhumano y tortura en contra de Lorenza Isayén gatilló el cuestionamiento sobre la realidad particular que viven las mujeres, los niños y las niñas en contexto de encierro. Era un dormitorio con dos camas y un baño para dos personas, o sea, para cuatro porque los dos venían. Era una pieza pequeña de 3x3 y ahí tenían que estar. Ahí dormían. Los días de visita nadie sale de la celda porque hay visita y el comedor de la cárcel se ocupa para las visitas, entonces tiene que estar todo el día encerrado. En una pieza 3x3 con niños. Así era antes. Nunca yo estuve en ese lugar porque yo llegué a celda común. Siempre estuve en celda común hasta que Isayén nació y volví. Ahí recién se arreglaron las cosas. Después de lo que pasó con Isayén, sí hubo un espacio, pero ese espacio duró solamente hasta que yo estuve ahí. Porque habían colocado más camas para más mujeres. O sea, ya no era el mismo lugar, sino que volvió a ser lo que era antes. Entonces igual es como decir, chuta, qué impotencia, qué podemos hacer, porque yo sé que hay mujeres y hay mamás igual que yo, y uno como mamá igual se coloca en el lugar de la otra mamá. ¿Y cómo es el proceso de embarazo dentro de la cárcel? Porque uno cuando está embarazada tiene que tener sus controles. No hay controles como corresponden, ni para uno ni para los niños. Tiene que estar casi ya alguien que no respire, que esté muriendo para que le saquen al hospital. Entonces es súper malo, o sea, alguien es prematura y ella no tiene ningún control como niño prematuro. Recién ahora fue ingresada como niño prematuro cuando salimos. Porque ella debió haber tenido controles cada 2 meses. Nunca se me informó a mí tampoco la enfermera que iba que tenía que ser así. Entonces ahora recién Isayén, a los 2 años, vino a normalizar sus controles y tiene control cada 2 meses. Aparte tiene control con pediatra, neurólogo, tiene que hacer radiografía y muchas cosas que dura hasta los 6 años proceso. Entonces esas cosas tienen que haberse hecho antes. Ahora es demasiado tarde. O sea, si le llegan a detectar alguna cosa que ya estuviera, ya es tarde. Esperemos que no tenga nada porque está en proceso todavía. Pero si es que fuera así, ellos serían los culpables de todo porque jamás me llevaron a una enfermera donde correspondía. Es el Estado chileno racista, clasista y misógino, actuando a través de sus políticas e instituciones, el principal responsable de la tortura y los malos tratos sufridos por Lorenza Cayuán y su descendencia. Es el Estado chileno actuando contra Maguidán Chelapquienche y contra todo el Gualmapuche. Desde la persecución judicial montada por el Ministerio Público y la PDI, los allanamientos terroristas perpetrados por Carabineros de Chile, hasta la tortura expresamente cometida y avalada por Gendarmería. Es que creo que no va a haber justicia, o sea, no hubo, no va a haber, ni habrá. Pues hemos sabido desde un principio que nosotros como mapuches siempre somos mirados como debajo de ellos. Que trabajan para el Estado, de hecho lo he dicho en varias entrevistas, que siempre ellos van a defender entre ellos, porque el fiscal del caso, en vez de estar a mi lado, está para el lado de ellos. O sea, los defiende a ellos en vez de defenderme a mí, porque eso es lo que correspondería. Me di cuenta cuando fui a la última audiencia y creo que no va a haber, ni soñando, ni... O sea, va a ser mínimo lo que ellos van a obtener. Y para mí va a quedar siempre, o sea, ellos es su trabajo, siguen su vida normal, van a seguir trabajando. En cambio, para mí va a quedar marcado. va a quedar algo que ya quedó marcado y no se va a poder olvidar, porque ya yo fui la que vivió todo el proceso. Este próximo 21 de enero de 2019, a más de 2 años del nacimiento de Sayen, recién se estaría desarrollando en Concepción la audiencia preparatoria de juicio contra Cristian Pino, Andrea Conche y Cristina Segundo, los 3 gendarmes involucrados como únicos responsables de las vejaciones sufridas por Lorenza Cayuán. El Ministerio Público recién estaría pretendiendo proponer un juicio abreviado con sanciones que arriesgan la suspensión de funciones por 1 año y el pago de una multa de 11 UTM. Quisiera convocar e invitarle para el 21 de enero a las 10 de la mañana en el Tribunal de Concepción a la audiencia de preparación de juicio de los funcionarios de gendarmería, quienes participaron en el momento en que nació Sayen. Y también hacer visible esto para que nadie, ni ninguna mujer mapuche, ni no mapuche, vuelva a pasar por lo que yo tuve que vivir ese día. Así que eso, muchas gracias. Chantumay.